Todo lo que vemos, una silla, un teléfono, una muñeca, un reloj, la ropa con la que nos vestimos, los libros que descansan en la biblioteca, un coche, un edificio, unos bellos prados con árboles frutales, tu familia y de tu familia tus hijos, todo cuanto se te ocurra y veas, está ahí porque antes ha sido el sueño de alguien, un sueño tuyo o de otros, un sueño que alguien se atrevió a hacerlo realidad. ¿Cuáles son tus sueños? Es la pregunta que hoy te hago yo a vos. Busca un boli, un lápiz, algo para escribir, una hoja, un folio, una libreta, lo que sea. Y a medida en que vayamos avanzando en el programa de hoy, quiero que me sigas en el ritmo y que aproveches el tiempo que te brindan las canciones que escucharemos para escribir tus sueños. La consigna es soñar sin limitaciones, soñar con la alegría que te da saber que nada es imposible de alcanzar. Hace muchos años, el loco de la colina decía que lo único difícil es creer que algo puede resultar fácil. Por lo tanto, esta noche te ayudaré a sentir que todo puede ser muy fácil. Porque los sueños, todos los sueños de todos los soñadores del universo, aunque sean secretos y nadie los sepa, son un trabajo en equipo. Te sorprenderás de la cantidad de personas que se te van a acercar y de las oportunidades que se te van a brindar una vez que empieces a escribir tus sueños, a dar ese primer paso para hacerlos realidad. Tus sueños, por más tuyos que parezcan, por más raros o difíciles que suenen, por más absurdos o delirantes, si hay amor en ellos, si en esos sueños tu ser aspira a desarrollarse, a ser más sabio, a enriquecerse de las experiencias y a compartir con otros todo lo que aprendas, si esos sueños parten de la humildad y la sinceridad de tu corazón, si buscan la paz y el bienestar tuyo y de los que te rodean, si son sueños que no harán daño a nadie, ni tampoco te ocasionarán daño a vos, todo el universo vendrá en tu ayuda, porque todos somos uno. No te preocupes por la falta de tiempo o de dinero. Tampoco por lo que vas a comer o cómo te vas a vestir. Vos tenés una tarea esta noche. Soñar. Vos soñá. Y si estás triste o con depresión o padeciendo alguna enfermedad, soñá. Soñá mucho más. Porque soñar te sanará. Siempre habrá alguien que te va a venir a echar una mano para que hagas tus sueños realidad. Eso de que estamos solos cuando hacemos nuestros sueños realidad es mentira. Todo aquel que hizo sus sueños realidad sabe que no es cierto, que es imposible, que es un trabajo en equipo. Por eso es importante trabajar en equipo. Y cuando digo equipo, me refiero amigos, familia, desconocidos, seres humanos, naturaleza, todo, absolutamente todo. Vendrán ángeles también a ayudarte. Animales, cualquier cosa, todo, todo va a confluir para que ese sueño tuyo se haga realidad. Y tus sueños te van a hacer feliz desde este primer instante en que vas a escribirlos hasta después de hacerlos realidad. Y cuando ya los hayas alcanzado, habrá nuevos sueños, nuevos retos que renovarán tu felicidad. A partir de este instante te doy 5 minutos. Y no me obligues a preguntarte luego qué hiciste con ese tiempo. 5 minutos lo que va a durar la canción que sigue. Y todas las canciones que iré pinchando esta noche serán 4 o 5. Duran 5 minutos. Cada vez que suene una canción, tenés que anotar un sueño o los sueños. Esos sueños que vengan de tu corazón a tu mente. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y hacia todo el mundo desde internet de nuestro sitio web radionava.org. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. para vos que todavía no escribiste tus sueños, esta noche vas a empezar a hacerlo. ¿Qué te parece? A continuación voy a leer una meditación que fue escrita especialmente para este programa por Lilian Molina Meléndez, que es amiga y colaboradora desde Chile en Mimos para el Alma. Hablar acerca de los sueños resulta ser un tema apasionante porque tiene demasiadas aristas. Enfocaré mis palabras en dos direcciones: en el soñar dormido y en el soñar despierto. Cuando soñamos estando dormidos, nuestro espíritu recorre los ámbitos más variados de la imaginación del soñante. Hay sueños que producen felicidad, nos acercan a nuestros seres queridos, ya sea estén vivos o muertos, y nos permiten vivir con ellos experiencias que quedan guardadas en nuestro subconsciente o en nuestro ser consciente. Son tan vívidos que se diferencian de la realidad apenas en un mínimo margen. Al despertar de estos sueños, quisiéramos seguir soñando, pero la mayor parte de las veces no conseguimos nuestro objetivo. Un gran amor nos puede llevar en sueños hasta los límites más recónditos de nuestra intimidad. Lo sentimos tan real que al despertar nos deja una sensación de profundo vacío. El amor conectado a través de dos espíritus vivientes es el ideal de todo enamorado. Otras veces recorremos lugares en los que hemos vivido antes y según cómo haya sido nuestra experiencia allí, atravesaremos momentos de angustia o de alegría. Pienso que nuestro espíritu tiene la capacidad de viajar a gran altura o nos hace descender a submundos donde solo existe la oscuridad, seres que nos asustan o animales a los que en la vida real les tememos. Un sueño, dice Lilian, puede marcar hondamente la historia de nuestro día, ya sea para bien o para mal. Hay sueños insólitos donde vemos lo que jamás hemos visto. Nos encontramos con personas desconocidas y con un entorno asombroso. Al despertar nos preguntamos, ¿qué pudo significar ese sueño? Y no logramos encontrarle ningún significado. También existen los sueños proféticos, donde lo que soñamos en algún momento de nuestra vida se vuelve realidad. Y luego cuando sucede esto decimos, ¡ah, lo había soñado! ¡Esto yo lo soñé! Nadie puede decir que no sueña porque es una situación inherente al ser humano. La diferencia radica en que no siempre recordamos haber soñado y otras, el sueño persiste y se queda en nuestra memoria por el impacto positivo o negativo que nos dejó. Enumerar los tipos de sueños es un demasiado tema largo y da para largo, la verdad. Lo que ha motivado a muchos filósofos y psicólogos a analizar el significado de los sueños. Lo cierto es que es materia discutible y depende solo de la percepción subjetiva de la persona que pretende descifrar el significado de cada objeto, persona, lugar o situación acontecida en el transcurso del sueño en cuestión. En mi opinión, comenta Lilian, cada persona es única y sus sueños solo pueden ser analizados por el soñante. En cuanto a soñar despierto, puede llegar a ser una experiencia enriquecedora y digna de ser alcanzada si ponemos en ello toda nuestra dedicación y esfuerzo para conseguir que nuestros sueños se hagan realidad. Se debe soñar con metas alcanzables, nunca con aquello que solo es producto de nuestra fantasía. Concluyo mi escrito citando a Paul Meyer, quien dijo alguna vez: todo aquello que puedas imaginar vívidamente, desear ardientemente, creer sinceramente y entusiásticamente emprender, inevitablemente se convertirá en realidad. Gracias, Lilian, por esta meditación tan rica que nos iluminó un poquitito el corazón. Y ahora, para los que acaban de incorporarse a la transmisión, les comento que todos los oyentes de Mimos para el Alma tienen una tareita esta noche. Durante la hora que compartiremos, van a escribir sus sueños cada vez que yo pinche una canción. Vos, ya sea que te hayas unido ahora o nos estés acompañando desde el principio, ¿cuáles son tus sueños? ¿Los pusiste por escrito? Si la respuesta es no, este es el momento. Y para motivarte voy a leer unas palabras de Aristóteles. En primer lugar, ten una idea clara y definida, una meta, un objetivo. En segundo lugar, ten los medios necesarios para cumplir tu objetivo, saber, dinero, materiales y métodos. En tercer lugar, adapta todos tus medios al objetivo en cuestión. Los hombres son animales buscadores de objetivos. Nuestra vida solo tiene un sentido si nos esforzamos en cumplirlos, en cumplir nuestros sueños. Con aguas frescas las costas que te acompañan. Soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana. Raíz profunda, no sabes del miedo, estás siempre acompañada. Oh, Vida, a ti vengo en mis horas de sed como a una fuente, límpida, fresca, mansa, colosal. Y las punzantes sierpes de fuego mueren siempre en la corriente blanda y poderosa. Vengo a ti en mi cansancio como al umbroso bosque, en cuyos terciopelos profundos la fatiga se aduerme dulcemente con música de brisas, de pájaros y aguas. Y del umbroso bosque salgo siempre radiante y despierta como un amanecer. Vengo a ti en mis heridas como al vaso de bálsamos en que el dolor se embriaga hasta morir de olvido. Y llevo selladas mis heridas como las bocas muertas y por tus buenas manos vendadas de delicias. Cuando el frío me ciñe doloroso sudario, lívida vengo a ti como al rincón dorado del hogar, como al hogar universal del sol. Y vuelvo toda en rosas como una primavera, arropada en tu fuego. A ti vengo en mi orgullo, como a la torre dúctil, como a la torre única que me izará sobre las cosas todas, sobre la cumbre misma, arriscada y creciente de mi eterno capricho. Para mi vida hambrienta eres la presa única, eres la presa eterna, el olor de tu sangre, el color de tu sangre. Florecen en los picos ávidos de mis águilas. Vengo a ti en mi deseo, como en mil devorantes abismos, toda abierta el alma y contenible, y me lo ofreces todo. Los mares misteriosos, florecidos en mundos, los cielos misteriosos, florecidos en astros, los astros y los mundos, y las constelaciones de espíritus suspensas entre mundos y astros, y los sueños que viven más allá de los astros, más acá de los mundos. ¿Cómo dejarte, vida? ¿Cómo salir del dulce corazón, hospitalario y pródigo, como una patria fértil? Si para mí la tierra, si para mí el espacio, todos son los que abarca el horizonte puro de tus brazos. Si para mí tú más allá es la muerte, sencillamente, prodigiosamente. Amor, lo soñé impetuoso, formidable y ardiente. Hablaba el impreciso lenguaje del torrente. Era un mar desbordado de locura y de fuego, rodando por la vida como un eterno riego. Luego soñé lo triste, como un gran sol poniente, que dobla ante la noche la cabeza de fuego. Después rió, y en su boca tan tierna como un ruego, soñaba sus cristales el alma de la fuente. Y hoy sueño que es vibrante y suave, y riente y triste, que todas las tinieblas y todo el iris viste. Que frágil como un ídolo y eterno como Dios, sobre la vida toda su majestad levanta, y el beso cae ardiendo a perfumar su planta en una flor de fuego deshojada por dos. Íntima, yo te diré los sueños de mi vida en lo más hondo de la noche azul. Mi alma desnuda temblará en tus manos, sobre tus hombros pesará mi cruz. Las cumbres de la vida son tan solas y tan frías. Yo encerré mis ansias en mí misma y toda entera, como una torre de marfil me alcé. Hoy abriré a tu alma el gran misterio. Ella es capaz de penetrar en mí. En el silencio hay vértigos de abismos. Yo vacilaba, me sostengo en ti. Muero de ensueños, beberé en tus fuentes, puras y frescas, la verdad yo sé, que está en el fondo magno de tu pecho, el manantial que vencerá mi sed. Y sé que en nuestras vidas se produjo el milagro inefable del reflejo. En el silencio de la noche, mi alma llega a la tuya como un gran espejo. Imagina el amor que habré soñado en la tumba glaciar de mi silencio, más grande que la vida, más que el sueño, bajo el azul sin fin se sintió preso. Imagina mi amor que quiere, vida imposible, vida sobrehumana. Tú sabes que si pesan, si consumen, alma y sueños de Olimpo en carne humana. Y cuando frente al alma que sentía poco el azur para bañar sus alas, como un gran horizonte auralizado, a una playa de luz se abrió tu alma. Imagina estrechar vivo, radiante, lo imposible, la ilusión vivida. Bendije a Dios, al sol, la flor, el aire, la vida toda, porque tú eras vida. Si con angustia yo compré esta dicha, bendito el llanto que manchó mis ojos, todas las llagas del pasado ríen al sol naciente por sus labios rojos. Ah, tú sabrás, mi amor, mas vamos lejos a través de la noche florecida. Acá lo humano asusta, acá se oye, se ve, se siente, sin cesar la vida. Vamos más lejos en la noche, vamos donde ni un eco repercute en mí, como una flor nocturna, allá en la sombra me abriré dulcemente para ti. Delmira Agustini nació en Montevideo, Uruguay, un 24 de octubre de 1886. En el seno de una familia burguesa, descendiente de alemanes, franceses y porteños. A la edad de 10 años empezó a escribir poesía y su primer poemario, El Libro Blanco, lo publicó cuando tenía 19 años de edad, en el año 1907. Luego aparecieron Cantos del Mañana, en 1910, y Los Cálices Vacíos. Delmira Agustini estudió francés, música y pintura. Fue una mujer de gran sensibilidad y sensualismo. Asombró a Montevideo y a Buenos Aires con sus libros de versos. Se especializó en la sexualidad femenina en una época en la que el mundo estaba dominado por el hombre. Su estilo pertenece a la primera fase del modernismo y sus temas tratan de la fantasía y de materias exóticas. Eros, dios del amor, simboliza el eroticismo y es la inspiración para los poemas de Delmira sobre los placeres carnales. Eros, el dios de amor, es el protagonista en muchos de sus poemas y obras literarias. Dedicó su tercer libro a este último, titulado Los Cálices Vacíos, publicado en el año 1913, y esto significó su entrada al movimiento de la vanguardia. Contrajo matrimonio con Enrique Job Reyes el 14 de agosto de 1913, pero por diversas desavenencias conyugales lo abandonó un mes y medio más tarde, divorciándose el 5 de junio de 1914. El final de su corta pero intensa vida fue muy triste, ya que un mes después de haberse divorciado, en julio de 1914, muere asesinada por su ex esposo, quien más tarde también se quitó la vida.

y estar tranquilo y relajado para prevenir las enfermedades típicas de esta estación. Saber ser de Swami Shankara Tilakananda. En el funcionamiento de la mente hay una cosa que es el gusto, pero no siempre lo que gusta es lo conveniente. No siempre lo que nos conviene es lo que se debe hacer. Y no siempre lo que se debe hacer es lo que más te gusta. Om Shivaya Hari Om Shivaya Hari Om Shivaya Hari Om Shivaya Om Shivaya Hari Om Shivaya Hari Om Shivaya. El canto de ese gallo al despertarme junto a ti, con la pena y alegría que se van por la nariz. Puesta en Café del Mar y aquel puesto de París que vendían a tal ego fuerza y gana de vivir. La injusta pena de muerte, los enterrados en vida, que por 5000 tristezas tienen solo una alegría. Si falla la primitiva, siempre quedará el cupón. Y es que yo quiero ser feliz y volar. De tu cuerpo retratadas por Dalí, las entradas del concierto, del tic-tac de tu reloj y el dulce sabor del viento que se escapa de tu voz, la mirada más profunda y el mechero que quemó, las palabras de la cara tan que te declaré mi amor, que por escribir con H cerraste tu corazón. Y es que yo quiero ser feliz y volar. Say. invocación para la salud y la longevidad. Del Manual de Desarrollo Espiritual de Hua Qingni. Soy fuerte. El cielo está despejado. Soy fuerte. La tierra es sólida. Soy fuerte. Los humanos están en paz. Mi vida se apoya en las esferas armoniosas del cuerpo, la mente y el espíritu que habita en mi interior. Todos mis elementos espirituales vuelven a mí. Todos mis guardianes espirituales me acompañan. El yin y el yang de mi ser están bien integrados. Mi vida está firmemente arraigada. Mientras sigo el sendero de la revitalización, mi mente y mis emociones se tornan sanas y activas. La diosa de mi corazón colma mi vida. La energía interior equilibra mi crecimiento espiritual y todos los obstáculos se disipan ante mis ojos. Mi poder natural de sanación contribuye a una vida larga y feliz, de manera que mi plenitud virtuosa en el mundo puede ser satisfecha. Siguiendo la ley sutil y la forma de vida integral, atraigo hacia mí la fuente divina de la salud y longevidad. ¿Cómo han ido los sueños? ¿Escribieron pocos, muchos, o no han sentido aún la inspiración para poder hacerlo? La idea es que sigan trabajando en esta lista. Y los que no han podido empezarla hoy, háganlo luego, más tarde, o en cuanto tengan un tiempo libre, que seguramente van a tenerlo. Deben escribir todos sus sueños, uno a uno, de la manera en que lo sientan. Cuando reúnan alrededor de 25 sueños, ordénenlos por orden de importancia. El más importante tiene que ser el primero de la lista. Luego le siguen los demás. Y siempre respetando ese orden, de más importante a menos importante. Habrán, por supuesto, algunos sueños que los harán dudar, y son aquellos sueños que desean alcanzar con toda el alma, pero por alguna razón no se animan, ya sea porque no disponen de los medios o simplemente porque están esperando que suceda un milagro, ¿sí?, para poder cumplirlos. Pero de todas maneras, escríbanlos y léanlos y siéntanlos, interiorícenlos, visualícense cómo se sentirían si ese sueño se hiciera realidad. Los sueños, esos que a vos te parecen que son los más imposibles, precisamente son los más fáciles. ¿Y sabes por qué? Porque para esos sueños vas a recibir ayuda, la ayuda de la que te hablé al principio, de personas desconocidas, de oportunidades que no te esperabas. Cuando se te presenten esas oportunidades, cuando se te abran esas puertas, por favor, dale para adelante. Es el momento. No te pierdas esas oportunidades. Manténete alerta. Con fe, con alegría, sintiendo que tarde o temprano esos sueños van a ser realidad. Desde el momento en que los pusiste por escrito, empezaron a ser realidad. Y en cuanto a otros sueños, como por ejemplo aprobar un examen, recibirme de fisioterapeuta, por ejemplo, o conseguir un trabajo o reconciliarme con alguien, esos sueños también son fáciles. Ya no dependes tanto del universo para hacerlos realidad. Dependes de vos, de tu intención, de tu poder de decisión. Si vos querés, podés. Para aprobar un examen, tenés que estudiar. Para conseguir un trabajo, yo sé, lo estás buscando, pero también hay que visualizarte en ese trabajo. Bueno, todo lo que explicábamos antes. Hablar con gente. No tengas miedo de pedir trabajo, de pedir ayuda. Hay que salir al encuentro del otro. Porque quizás es el otro el que no se anima a acercarse. Y para reconciliarte con alguien, lo mismo. Hay amor en tu intención. Que el amor te lleve hacia esa persona. No importa quién cometió el error. No importa si te pidió perdón o si no. No, eso ya es parte del pasado. Del momento en que querés reconciliarte con alguien porque lo sentís, intenta hacerlo desde el amor. Y en un clima de respeto y de diálogo. Si es posible el diálogo. Y si no, vos lo intentaste. No insistas. Seguís con tu camino. Lo intentaste. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Te reconciliaste o no te reconciliaste? Lo intentaste. Habiendo amor, todo se pone en movimiento. Y todos al final son felices. Y ahora, volviendo al tema de la poesía, te recuerdo que si escribís poemas o cuentos cortos y querés compartirlos con la audiencia de Mimos para el Alma, ya sea dando un recital aquí mismo en la radio o enviando tu material para que yo lo recite por vos, podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o enviarme una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Te repito el email, que lo dije demasiado rápido y por ahí no lo pudiste apuntar. mimosparaelalma@hotmail.es. Hotmail con H. Y ahora hemos recibido a través de Facebook tres poemas que voy a recitar. El primero, Maximiliano Ríos de Argentina. Nos escribe para enviarnos su poema que se llama Mi Espejo. Should I have known, never was I shown, little had I grown, inside I was torn, but her light's mine. Mi espejo no muestra la verdad de mi alma, la sedentaria apariencia de un silencio interior que habrá de alcanzar valor cuando ya no lo necesite. Refleja solo la imagen de unos más que 30 años, expresión algo cansada, blancos cabellos incipientes. Una instantánea sin corazón, la impavidez cuasi real del que no expresa consigo las muecas ni las lágrimas. Ese reflejo exterior, cuando menos impreciso, guarda lo trascendente, la angustia, la esperanza y la calma. También nos ha escrito Paco Francisco del Pino Morilla desde España. Perdón, Francisco del Pino Morillo desde España, para compartir con nosotros uno de sus poemas titulado Amigos. Amigos, seremos siempre amigos para contar nuestras penas una a una, y tendremos así como testigos al sol, al viento, a la noche o a la luna. Viajaremos a un mundo distante para buscar con todo el empeño, y seremos como el caminante que cabalga buscando su sueño. Amigos, siempre sobre todas las cosas, como van unidos espinas y rosas, sin que importe nunca distancia ni tiempo. Tú serás la lluvia, yo tal vez el viento. Y así seguiremos como lo hacen pocos, buscando en la vida nuestros sueños locos. Y si algo pasara, escucha lo que te digo. Por todos los tiempos yo seré tu amigo. Pablo Miguel, desde España, nos ha enviado estos versos. Era este espacio o esta vacuidad imantada, caprichosa como mar de fondo tu meta. Ahora, en la quietud, en la eterna ataraxia, ves este otoño con ojos cerrados. Cuando yo era adolescente, hace muchos años, unos veintitantos, escribí un poema llamado Sueños de Amor. Y con este poema que a continuación te voy a recitar, cerraremos la primera parte de Los Sueños. En emisiones futuras retomaremos el tema, porque aún nos faltan dos partes más. Hay mucho más por decir sobre los sueños, muchas más cosas por compartir, muchos más sueños, mucho más que comprender. Que sea mi poema una puerta abierta a otra dimensión en la que todos, por lo menos una vez, hemos estado cuando soñamos. Para todos ustedes, uno de mis poemas favoritos, Sueños de Amor. Sueño de una noche que sueña, ver vagar perdida el alma del cuerpo y despertar despierta en tu sueño, soñarte y verte, tenerte y que no sea un sueño, porque todo aquel que sueña sueños de amor no sueña. Es el cuerpo el que descansa mientras el alma se libera, y no importan los ojos cerrados, no importa estar durmiendo, importa el sentimiento que va naciendo de este sueño. Porque sentir lo que uno sueña es soñar despierto, pero sentir después del sueño es no haber soñado, es haber vivido, es haber amado, es haber estado con quien despiertos no podemos. Un beso muy grande a todos los que nos están escuchando desde internet. Paula Vincent, Monza Inara y José, Claudio Catalani, Viviana Medel, Lili Gonza, Alejandro David Vallecid, Carmen Cid, Víctor Ascoeta, Anita Cons y para todo Nava, mi cariño, mi amor y que todos sus sueños se hagan realidad. Sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Aleluya, aleluya. Deja que tus sueños sean olas que se van, libres como el viento en mitad del mar. Aleluya. Dos saluditos más que me acaban de llegar recién para Silvana Sima y para Andrés y Punto, que nos están escuchando también por internet. Y ahora sí me despido hasta la semana que viene. Los quiero mucho. Son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma.